corran por sus vidas. Una experiencia sonora de José Pablo de María. En la oscuridad de la noche, unas luces interrumpen desde el interior de una cabaña. Jóvenes de 15 y 16 años de edad juegan alrededor de una mesa de ping-pong. Los jóvenes ríen, juegan y corren, azotando sus pies contra el antiguo suelo de madera. Dos de ellos, JP y Andrés, salen por la puerta mientras se despiden de sus compañeros. We got to get out of here. ¡Pinche Andrés, apestas, cabrón! ¿Qué pedo, Japes? Acompáñame a la cabaña, ¿no? Güey, no me lamas. Güey, te voy a madrear. ¿Qué pedo? ¿Saltamos la cocina o qué pedo? Nel, ya estoy hecho cagader. Me voy a mi cabaña. ¿Cómo, güey? ¿Ya te vas a jetear? Pues, güey. Nel, vamos al pontón un rato, cabrón. Todavía es temprano. Ey, pero acompaña a mi cabaña. Por mi linterna, güey. Güey, estamos lejísimos. Ya, no seas mamón. Me da miedo caminar por el camp estas horas. Sí, la neta, a mí también. Los jóvenes siguen caminando por un sendero rodeado de altos pinos. La única fuente de iluminación en el camino es un viejo y solitario faro, cuya luz parpadea constantemente, como una amenaza de la oscuridad. El otro día me vine solo por aquí y no sabes cuánto me estaba cagando. Siempre me imagino que voy a pasar al poste de luz y me voy a voltear y va a haber un enfermito con un cuchillo. Salí corriendo con marica. Sí, está bien siniestro este lugar de noche, ¿eh? Además, no traía linterna. No, te mamaste. Oye, por cierto, ¿qué pasa con Peach, eh? ¿Por qué o qué? Uy, no te hagas pendejo. Te vi ahí agarrándole la manita y todo. Llegan a un claro en el bosque, donde hay dos cabañas con un área de espiro en el centro. La bola atada a la cuerda se balancea y golpea el poste de metal. El viento sopla entre los árboles, haciendo que estos hablen entre ellos. Bueno, ya vete a tu cabaña, idiota. Pero quédate aquí y alúmbrame en lo que llego. Bueno, apúrate, que no me quiero quedar aquí solo mucho tiempo. Andrés se aleja rápidamente, mientras que JP sostiene la linterna que ilumina el camino de su amigo. Una intensa conmoción surge de los árboles más cercanos. JP gira bruscamente con la linterna, apuntando a los arbustos, pero no ve nada. Al escuchar el fuerte estruendo del suelo del bosque, Andrés gira 180 grados y corre a toda velocidad hacia la luz de JP. Lo abraza fuertemente y juntos observan despavoridos cómo un oso sale de los arbustos, corriendo directamente hacia ellos. ¡Corre por tu puta vida! No mames, ¿estás bien? Sí, sí estoy bien, pero quiero a mi mami. Los amigos corrieron por sus vidas hasta que el oso perdió el interés por perseguir a un par de niños asustados y se alejó lentamente. Estaban a salvo, pero sus corazones latían como si fueran a explotar dentro de sus pechos. Había sido demasiado cerca y sin duda una de las experiencias más aterradoras de sus vidas.